para igualmente pueden acudir emprendedores, empresas y también personas desempleadas, pero es una formación un poco más en profundidad, puesto que es un curso, en vez de 4 horas, es el doble, es de 8 horas. Aparte, normalmente los cursos los damos nosotros, los técnicos del CADE de Ubrique, pero en esta ocasión lo va a dar una empresa externa, una empresa que se llama Mentora Kraus, Mentora Crecimiento. Es una empresa especializada en formación y en el tema también, en el tema que se va a tratar, que es la Ley de Protección de Datos y Ley de Servicio de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico. Y entonces el curso va específicamente sobre este tema. Es un curso gratuito, está acreditado por la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Y bueno, animamos a todo el que está escuchando que se apunte cuanto antes, puesto que ahora mismo ya hay gente apuntada y lo que queremos que, primero, que no se quede, que pues tengamos por lo menos 15 y que nadie que esté interesado se quede fuera. Escuchábamos a Javier Vidal, uno de los técnicos del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Ubrique. Según nos ha avanzado, el curso es de gran interés tanto para empresarios como para emprendedores y para el público en general, porque se informará sobre las obligaciones legales de las empresas en el tratamiento de datos personales, así como de los derechos de los usuarios. Fundamentalmente son muy dos leyes que están muy relacionadas, en el sentido de que la Ley de Protección de Datos, como bien dice, es un poco más conocida, es la Ley de 15 del 99, del año 99. Todas las empresas que tratan con clientes que tienen unos datos personales, por lo que fuera, un listado de clientes, un listado de proveedores, un listado de trabajadores, pues, y tienen datos personales sensibles o especialmente sensibles, pues tienen que cumplir una serie de requisitos, que es lo que regula la Ley de Protección de Datos. Y la Ley de Servicio de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, pues va muy relacionada con la Ley de Protección de Datos, pero enfocado más a esos datos que manejamos por Internet. Uh-huh. Entonces, sabemos que hay muchas empresas en Ubrique, afortunadamente muchas, que tienen su página web y tienen servicios de comercio electrónico, entonces esa ley le afecta radicalmente. Tienen que cumplir eso, todo lo que establece la ley. En el curso se va a hablar de en qué consiste la ley, quién tiene que aplicarla, también los mecanismos que nosotros como consumidores o como clientes de una empresa tenemos para defender nuestra privacidad, porque todos hemos visto cómo en algún momento dado, pues nos llega de pronto una información o nos llega a nuestro correo electrónico o nos llaman por teléfono y nos informan o nos venden, es una empresa que nos está vendiendo. Y se nos queda la duda de por qué y a santo de qué tiene esa empresa nuestros datos personales. Un dato personal como el correo electrónico. Cuando no nos llaman o nos llegan correo electrónico hablándonos sobre aspectos de nuestra vida privada. Es decir, entonces esos datos están muy protegidos por la ley, afortunadamente, por la ley 1599 de protección de datos, y por la ley 34 del 2002 de Servicio de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico. Con lo cual, como individuos, como clientes, como usuarios, nos interesa conocerla para que no jueguen con nuestros datos, pero también como empresa, y sabemos que aquí en Ubrique, pues afortunadamente, pues hay un tejido empresarial muy variado y además muy, muy amplio. Pues también como empresa nos interesa conocerlo porque tenemos que también aplicar esas dos leyes. En cuanto a la agenda de actividades, con respecto a la jornada de hoy, les recordamos que dentro de la Semana de la Infancia 2013, hoy martes, tiene lugar en el edificio de la piscina municipal un taller de risoterapia infantil dirigido a niños desde primero a quinto de educación primaria, desde las 4 a las 8 de la tarde en distintos grupos. Y por último, también les recordamos que este fin de semana se celebra en Ubrique las quintas jornadas micológicas organizadas por la Asociación Micológica de Ubrique, desde el viernes hasta el domingo, con un amplio programa de actividades que incluye salidas al campo, así como ponencias, desayunos colectivos, y una degustación de setas en el restaurante Plaza. La inscripción está abierta hasta completar plazas. Un avance este último con el que ahora sí ponemos el cierre, el punto final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Como siempre, gracias por su atención. Muy buenas tardes.